zoológico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Ay, León, qué divino. No me toqué la cabeza. Que nunca han visto una orquesta que tenga un león.